Bendito corazón, compañero fiel que ha visto mis lágrimas, compañero fiel, tú sabes cuánto la amé. No me arrepentiré de haberle dado todo mi cariño. El tiempo le dará a cada quien lo que merece en vida. Tú no mereces ni un resentimiento para yo amargarme mi existencia. No. Más estúpido es aquel que no valora un sentimiento por su bendita prepotencia. Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debajo de mí. Y no alcanzas ni media botella cuando ya te cuento fin. Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debajo de mí. Desde hoy lo más bello que había en tu vida dijo hasta aquí. El primer brindis y ahora lo dedico a tu memoria. El segundo fue un segundo en el cual te guardé luto. El tercero fue una copa que le di por un idiota. Y el cuarto es cuando digo viva la vida. Y el quinto es bienvenida a mis mejores días. Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debajo de mí. Desde hoy lo más bello que había en tu vida me dijo hasta aquí. ¡Qué sentimiento, manito! Segundo, el cual te guardé luto. El tercero fue una copa que bebí por una idiota. Y el cuarto es cuando digo viva la vida. Y el quinto es bienvenida a mis mejores días. Y hoy me saco tu historia y la piso mil veces debajo de mí. Desde hoy lo más bello que había en tu vida dijo hasta aquí.